gracias a nuestro gobierno nacional por tanto acompañamiento. Y nosotros queremos lo mismo para la Argentina. Claro que duele la inflación. ¿A quién no le duele el 8.4 de la inflación? Porque más inflación hay, más pobreza hay. Pero todo nuestro acompañamiento a nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, por el gran trabajo que tiene, porque no es fácil. Fácil es ir por todos los canales de Buenos Aires criticando y haciendo una bandera de la inflación, pero no aportan una idea. No se sientan codo a codo para favorecer al pueblo argentino. Nosotros pedimos desde acá, basta de mediocridad, basta de ese egoísmo. Si les importa el pueblo, tiene que haber un gran consenso nacional para sacar juntos a la Argentina hoy adelante, gane quien gane en octubre. Pero lo necesitamos hoy.